Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En un programa de televisión en EWTN relataron un episodio poco conocido de la vida de Juan Pablo II. Un sacerdote norteamericano de la diócesis de Nueva York se disponía a rezar en una de las parroquias de Roma cuando, al entrar, se encontró con un mendigo. Después de observarlo durante un momento, el sacerdote se dio cuenta de que conocía a aquel hombre. Era un compañero del seminario, ordenado sacerdote el mismo día que él. Ahora mendigaba por las calles. El sacerdote, tras identificarse y saludarlo, escuchó de labios del mendigo cómo había perdido su fe y su vocación. Quedó profundamente estremecido. Al día siguiente, el sacerdote, llegado de Nueva York, tenía la oportunidad de asistir a la misa privada del Papa, al que podría saludar al final de la celebración, como era la costumbre. Al llegar su turno, sintió el impulso de arrodillarse ante el Santo Padre y pedir que rezara por su antiguo compañero de seminario, y describió brevemente la situación al Papa. Un día después, recibió la invitación del Vaticano para cenar con el Papa, en la que solicitaba llevar consigo al mendigo de la parroquia. El sacerdote volvió a la parroquia y le comentó a su amigo el deseo del Papa. Una vez convencido al mendigo, lo llevó a su lugar de hospedaje, le ofreció ropa y la oportunidad de asearse. El pontífice, después de la cena, indicó al sacerdote de Nueva York que los dejara solos y pidió al mendigo que escuchara su confesión. El hombre, impresionado, respondió que ya no era sacerdote, a lo que el Papa contestó: una vez sacerdote, sacerdote siempre. Pero estoy fuera de mis facultades de presbítero, insistió el mendigo. Yo soy el obispo de Roma, me puedo encargar de eso, dijo el Papa. El hombre escuchó la confesión del Santo Padre y le pidió a su vez que escuchara su propia confesión. Después de ella, lloró. Al final, Juan Pablo II le preguntó en qué parroquia había estado mendigando y le designó asistente del párroco de la misma y encargado de la atención a los mendigos. Miren ustedes qué historia maravillosa. A nosotros también Jesús nos enseña a prolongarlo en todo, especialmente en el amor sin límites. Ese amor nos conduce a querer no solo a quien nos cae simpático, agradable, sino también a los que nos dañaron. Humanamente hablando, todo acto malo merece un premio y el malo merece el castigo. Eso se puede aplicar a la justicia. Sin embargo, lo que la justicia humana condena, la misericordia divina perdona, porque el amor va más allá y lleva a la reconciliación. La reconciliación es una tarea fundamental. Jesús nos dice que debemos hacerlo 70 veces 7. Recordemos que en la Biblia el número 7 es de plenitud. 70 veces 7 significa siempre. Así como Dios no tiene límites en su amor y siempre perdona a todo aquel que se abre a su misericordia, de la misma manera nosotros tenemos que perdonar. En primer lugar, estamos invitados a renovar nuestra fe en el amor que Dios nos tiene para poder ofrecerlo a los demás. Lo que para los hombres es imposible, es posible para Dios. De allí que haga falta usar los cálculos divinos y no los humanos. Algunos dicen que están cansados de perdonar, o que es propio de gente apocada o tonta hacerlo. Piensan que lo normal es la venganza. Sienten placer con el pensar que están haciendo justicia. Sin embargo, es una verdadera fortaleza el romper el círculo del odio con la reconciliación. Se trata de ver más allá, como lo hace el Señor. Primero debemos experimentar el perdón divino, suplantando la ley del talión por la del amor sin fronteras. Para poder perdonar, tenemos que convertirnos siempre, todos los días. Se debe volver a empezar constantemente. La Iglesia es un sacramento de unidad y salvación. En el sacramento de la penitencia adquirimos la gracia para perdonar. Este sacramento será efectivo si nos decidimos a perdonar. En cada Eucaristía hay muchos ritos de perdón, al comienzo, en el Padre Nuestro, con el saludo de la paz. Pero ese perdón debe ser una decisión de cada uno que se debe tomar en la vida cotidiana. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.